te se trataba de broma. Te perdiste de ver su magnitud. La experiencia debe consultarse al juzgar una actitud. Yo creo tu vida debe haberte mostrado suficiente como para aprender. No debiste dejarlo pasar. No, sos hoy esclava de tu error, sin poder aceptar cómo tanto te afecta. Sos hoy esclava de tu error. Bueno, cuando son ya las 7 de la noche con 13 minutos, estamos iniciando ya este su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, pues vamos a estar programando puro reggae argentino con los Cafres, que esta banda que de repente el disco llegó a mis manos y me latió la vibra. Entonces, pues vamos a iniciar este lunes con vibra positiva con los Cafres. Lunes 26 de mayo del 2014. Vamos a iniciar esta semanita con buena vibra reggae para toda la banda. Así es de que pues si quieren alguna rola en específico la pueden pedir. Creo que tenemos la mayor parte de los discos de los Cafres. Así es de que pues vamos a estar escuchando buen reggae el día de hoy, esta tarde lluviosa, nublada y irreflexiva. Bueno, no conozco mucho de los Cafres, pero me latió la propuesta que traen. Así es de que pues vamos a escuchar algo de esta banda que se llama Cafres. Esta rola se llama La Foto de Zapata. Puse el pañuelo en el chandal, con mi barba en la foto de Zapata. Este sueño a la distancia es realidad. Se palpita que es el mismo que nos quiere matar. Yo sé por qué luchan, porque trabaja y no escuchan. Hay cuentas muy grandes, el resto es solo hambre. Disparo con el lápiz, no puedo dormir. Mucho tiempo se pierde sin pensar. Nuestra sangre que ahora es fría debería despertar. La historia agradecerá. Ah, ah. Thank you.

apariencia que te engaña, que no engaña a tu corazón. Es que no ves que me muero por tu amor, que me muero. La apariencia que te engaña, que no engaña a tu corazón. Es que no ves que me muero por tu amor, que me muero. La apariencia que te engaña, que no engaña a tu corazón. Bueno, esta rolita se llamó La Apariencia. Antes escuchamos La Magia y iniciamos el bloquecito con otra rola que se llama La Foto de Zapata. Y bueno, con esto también queríamos dar pie a lo que sucedió este fin de semana, el sábado para ser preciso, allá en la Selva Lacandona, donde se reunió la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para rendir un homenaje a uno de los a uno de sus integrantes que fue asesinado hace algunas semanas allá en precisamente en la realidad, en este poblado allá en la Selva Lacandona, en el sureste de Chiapas, aquí en México. Y bueno, pues con esto por reaparecer la figura del subcomandante insurgente Marcos, que bueno, pues en este comunicado, en este día, bueno, el pasado sábado, lanza este comunicado donde, bueno, pues para reivindicar a este compañero asesinado de sobrenombre o de conocido como Galeano, decreta el hecho de que la figura del o el nombre de Marcos desaparece definitivamente y ahora es el subcomandante insurgente Galeano. Que bueno, pues ahí sabemos cómo los zapatistas pues hacen este juego, bueno, no juego, pero sí este tipo de cuestiones de pues de para matar a alguien y surjan otros miles, ¿no? Otras gentes con el mismo nombre. Entonces bueno, pues por allá se dio esta participación. Queríamos sacar el audio, pero híjole, tenemos una bronca aquí con la computadora. Para que pudieran escuchar un poco del audio de esta reunión que se dio este fin de semana allá en la Selva Lacandona, pero lamentablemente pues tenemos problemas con con la computadora que no nos quiere sacar el audio. Bueno, pues pues sí, un poquito eso comentar. Y que bueno, pues sigue el uso de la pues el uso de la violencia como forma de amedrentar al movimiento zapatista. No, bueno, pues este incidente pues fue grave porque fue precisamente en el corazón de donde se conoce o conocemos como bastión del ejército zapatista, que es la realidad. Ahí se da el asesinato de este compañero insurgente Galeano, y que pues la misma población pidió la seguridad de los compas zapatistas para que no se diera otro hecho similar. Lo que nos han, bueno, lo que hemos leído de esta de cómo sucedió estos hechos, pues es de que iban directamente sobre él, sobre insurgente Galeano. Y bueno, pues la forma en que lo asesinaron fue brutal. Los paramilitares lo rodearon, lo empezaron a golpear, y como resistía ahí los golpes y todo esto, pues lo empezaron a dar balazos hasta que pues lo asesinaron a golpes. Entonces sí se ve un drama de linchamiento muy fuerte por parte de estos grupos paramilitares que están conformados allá en Chiapas y que están auspiciados tanto por el gobierno del estado de Chiapas y por el gobierno federal, ya que pues estos guardias o paramilitares están armados y y bueno, pueden andar por ahí por donde quiera con sus armas. Entonces, bueno, pues esto se da en este marco, esta aparición del EZLN y de toda la comandancia se da en el marco del asesinato de este insurgente Galeano, y que bueno, pues te dan también pues parece, puede ser el inicio de pues de otra cosa, ¿no? Porque bueno, pues ya una movilización como se presentó el sábado pasado ahí en la Selva Lacandona, donde participa la mayor parte de la comandancia y parte o muy buena parte del zapatismo, pues no nada más es de a gratis, parece ser que vendrán cosas, espero que no sean cosas fuertes. Pues esto está pasando en nuestro país. Vamos a más música el día de hoy con los compas que tenemos el día de hoy aquí, escuchando a esta banda que se llama Los Cafres, una banda argentina, y vamos a escuchar esta canción que se llama Sin Semilla. Dulce sin semilla, rica danza. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que abra mucho tu corazón. Debes saber que a muchas se le olvidó. Es que tanto pensar de acá para allá. Nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa, mucho más, y uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las puertas del cielo y mucho más. Pero no, si ves que no está la llama tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, patans, vengan a pangana, vengan a pangana, thanks, vengan a paitan, vengan a pangana, thanks, ven. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que abra mucho tu corazón. Debes saber que a muchos se le olvidó. Es que tanto pensar de acá para allá. Nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa, mucho más, y uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las puertas del cielo y mucho más. Pero no, si ves que no está la llama de tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, bye bye. Dulce sin semilla. Dulce sin semilla. Thank you.

bam bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim. Con tanta careta impuesta, basta de pensar tanto en lo que es moda. Hay que saber dónde termina la joda. De dreadlocks no es una moda. Bueno, esa rola se llamó Bootlocks, Doof, más bien Dooflocks. Y también escuchamos Sin Semilla. Dos rolitas de esta banda que se llama Los Cafres. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, algo de reggae, reggae argentino con estas banda, con esta banda de Los Cafres, que bueno, pues trae un beat bastante chido, me latió su ritmo, así es de que bueno, pues pues el día de hoy lunes estamos abriendo con Los Cafres, con buena vibra positiva. Queremos saludar a la banda que anda por ahí conectada. Está por ahí Manuel Alvarado, Juan Granados, alias el tío. Saludos al tío. Toño El Paria también anda por ahí. Lina Gómez Chan. Adriana Salgado Durán, que no se llama Adriana, se llama Adriana. Según nos cuenta ella. También en nuestro grupo de amigos, que es Sublevarte Radio, ahí en Sublevarte Radio está Rosa Aide Ruiz Larrategui. Bueno, saludos a Rosa Aide. También está en el grupo, también subimos una propa al grupo de rock español iberoamericano. Y por ahí está Luz, ¿qué? Espérenme tantito porque no, ay. No, no quiere salir Luz Sancis Quispas. No alcanzo a leer bien tu nombre, Luz, pero ahí estás. Ahí veo tu luz. Saludos a Luz, que no veo bien su nombre. Porque no me deja abrir bien esta cosa. Bueno, saludos a toda la bandita que nos está escuchando. Y bueno, pues les recordamos que pues estamos grabando el programa como siempre. Para la banda que pues es nueva o no nos conoce, pues siempre grabamos los programas y luego subimos los podcasts para que puedan escuchar el programa completo. Y les quiero decir que hemos rebasado ya los 125 programas grabados el día de hoy. Así es de que pues eso nos da bastante gusto, porque ya tenemos bastante material como para aventar para arriba. Y y pueden escuchar cualquier cantidad de autores, solistas y grupos de todas las corrientes. Tenemos metal, gótico, rupestre, rock clásico, reggae, ¿qué más? Rockabilly, creo que de todos los ritmos tenemos, y eso sí nos da bastante satisfacción. También el hecho de que bueno, pues a pesar de que tenemos llena nuestro Face de amigos, que bueno, pues el límite es 5,000, nos están siguiendo cada vez más banda. El día de hoy tenemos 2834 personas que nos están siguiendo en nuestro Face, que se llama Tiempo de Híbridos. Agradecerles de verdad, chido, gracias. Y también que decirles que tenemos el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio, que también ahí estamos subiendo cualquier cantidad, bueno, no cualquier cantidad, sino todos los programas que hemos subido aquí en nuestra página, en la página oficial Tiempo de Híbridos, la estamos subiendo también a nuestro sitio o nuestro grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí nos pueden encontrar también, busquen el grupo Sublevarte Radio, ahí se apuntan y nosotros acá los palomeamos de volada. Así es de que, bueno, pues cualquiera de estas opciones. Ah, y también tenemos nuestro ¿cómo se llama? Nuestro Face, ¿cómo se puede decir? Oficial, pero el mío de mi nombre. Ahí también ustedes nos pueden agregar. Ahí sí tenemos bastante lugar. Ahí como aparezco como Ricardo Nicasio. Ahí búsquenlo. Y ahí también pues estamos subiendo todos los programas. Todos los programas que estamos haciendo en vivo y los programas grabados. Así es de que, bueno, pues cualquiera de estas distintas opciones pueden hacer para estar en contacto con nosotros. Bueno, pues vamos a la música. Hace ratito habíamos escuchado en el pasado bloque, creo que sí dijimos, Apariencia, Magia, La Foto de Zapata y Esclava. Son las rolitas que hemos estado escuchando de este grupo que se llama Cafres. Un poco de reggae argentino para toda la banda. Todo lo que quiero es hablarte, todo lo que quiero es conocerte, lo quiero. Quiero es mirarte, todo lo que quiero es sentirte, sentirte. Porque no sé si alguna vez me voy a perdonar, dejarte pasar. Y no creo, no, por lo menos hoy, que pueda esperar por más tiempo. A pesar del respeto y distancia que impones, siento atreverme a estar con vos y no logro sacarte de mi imaginación que intenta recrear tu persona. Todo lo que quiero es hablarte, todo lo que quiero es conocerte, lo quiero. Quiero es mirarte, todo lo que quiero es sentirte, sentirte hoy. Porque no sé si alguna vez me voy a perdonar, dejarte pasar así nomás. Y no creo, por lo menos hoy, que deba esperar por más tiempo. Creo poder evitarte más. Estoy atrapado en vos. Oh. Es que vos llegaste a sembrar en mí la inquietud y curiosidad sobre tu ser. Oh. Todo lo que quiero es hablarte. Todo lo que quiero es conocerte. Lo quiero. Quiero es mirarte, todo lo que quiero es sentirte, sentirte. Todo lo que quiero es hablarte, todo lo que quiero es conocerte, lo quiero. Todo lo que quiero es mirarte, todo lo que quiero es sentirte, sentirte. Oh,

mensajes con doble sentido, tratando de confundirnos, siguiendo la ruta del juego, juego de opresión sin posible salida. Somos carne de cañón en este imperio, mano de obra barata, nunca se queja, fácil se aplasta, el que no llora no mama, no. ¿Y cómo sigue este cuento, señor? Señor presidente, ¿es usted solo una marioneta o también es director? ¿Y dónde estaba el amor por lo tuyo? El amor por la gente. Por favor, para de entregar, ya no queda mucho. ¡No! A comunicar lo que en tu boca está. Parece promediar en la gente amargura y dolor. Voy a empezar a comunicar lo que en tu boca está. Parece promediar en la gente amargura y dolor. Y es que ya no hay vergüenza, no hay, no. Ya no queda vergüenza, solo impunidad. Yo solo le digo que no se equivoque, señor. La gente mucho le dio. Está pisando un jardín que usted no sembró. Ay, por más que busque y busque, ya no hay. Entre tanta basura nada puedo encontrar. Nada sólidamente puro que me dé una esperanza. Es que hay tanta, tanta, tanta, tanta bosta. Todos los criminales se pasan la posta, sin detenerse en un segundo a pensar. ¿Cuál es el límite hasta cuando robar? Sin detenerse en un segundo a vacilar. ¿Cuántas familias están por arruinar? Pero ¿cómo creer? ¿Cómo no dudar? Ejemplos sobran para desconfiar. Si pudiéramos elegir solamente por su conciencia, no tuviéramos que soportar esa sucia decadencia. No creo que alcance la paciencia, es que siempre llega más que tarde la ciencia. Yeah. que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Bueno, ahí se coló Los Pericos con Runaway, que también es una buena rola de Los Pericos, que bueno, ya hemos hecho de Pericos un especial, pero bueno, pues próximamente haremos otro de Pericos. Y bueno, pues de Los Cafres escuchamos Ya no hay, Tus ojos y Todo lo que quiero. Fueron tres rolitas ligadas de esta super banda de Los Cafres. Y bueno, pues ahí el invitado de Los Pericos. Por ahí llegó también Jesús Romero Salazar. Valery Lezama Lugo también anda por ahí. Saludos a Valery. Que bueno, ya es cliente también. Rod Rossi también nos está escuchando en nuestra... Otro grupo de amigos de Lucha Tepaneca. Saludos también a Rosy. Bueno, queremos hacerles pues dos anuncios que creo que, bueno, pues también parte del programa, pues de este medio de comunicación, pues es también pues invitarlos a la reflexión y también invitarlos a la participación social, ¿no? Nosotros hemos estado apoyando y hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo el movimiento de las autodefensas que se están gestó desde hace más de un año allá en Michoacán. Entonces, bueno, pues con todo esto que está sucediendo, de que el gobierno federal está tratando de cooptar a estos grupos llamados de autodefensa, que ya lo logró, ¿no? De alguna parte ya logró cooptar algunos de estos, es decir, comprarlos. Pues bueno, aquí en el centro, en el Distrito Federal, se va a llevar a cabo una conferencia, pues un encuentro. Dice Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas. Y bueno, pues va a estar por ahí el creador de estos grupos, o el más sobresaliente, se puede decir, de estos grupos de autodefensa allá en Michoacán. El doctor José Manuel Mireles va a estar por ahí. Bueno, no sé cómo va a estar o dónde va a ser el rollo. El chiste es de que se va a transmitir en vivo por un sitio que se llama revolucion3.0.com. Se va a transmitir este foro. Y bueno, pues quien destaca pues es precisamente el doctor José Manuel Mireles, que es el coordinador y vocero de los grupos de autodefensa allá en Michoacán. También Hipólito Mora fuera recientemente liberado después de haber sido encarcelado y haber sido acusado falsamente también de que asesinato y no sé qué, al igual que al doctor Mireles lo están acusando de lo mismo. Esto porque pues no se quieren alinear al gobierno federal. También por ahí está, va a estar por ahí Jaime Rodríguez Calderón, el general José Francisco Gallardo, el padre Alejandro Solalinde, el obispo Raúl Vera López, la periodista San Juana Martínez, Javier Livas Cantú, que también es, creo que, periodista, Ernesto Rufo Apple, que, bueno, Ernesto Rufo es creo que es hermano del de un ¿cómo se llama? De un panista, que, bueno, pues tuvo que salir de ese partido porque pues estaba proponiendo cosas indebidas. Jaime Cárdenas, que, bueno, Jaime Cárdenas es un cuate que ha estado siempre pues apoyando las luchas. Roberto Gallardo Galindo, que no lo conozco, y Mario Segura, me imagino que también serán parte de las autodefensas allá en Michoacán. Y esto va a ser este primer encuentro nacional de autodefensas ciudadanas. Dice que va a ser el 28 de mayo, o sea, este próximo miércoles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y se va a estar transmitiendo en vivo por este canal de los compas de Revolución 3.0. Ahí se va a estar transmitiendo este primer foro o encuentro nacional de autodefensas ciudadanas. Pues pinta bastante interesante después de todo lo que se ha dicho, de las de lo que ha dicho el güey del supuesto presidente, y después de haber pues tratado de romper con las autodefensas al estar al haber cooptado al papá Pitufo, al barbón, que pues ahora sí que fue como el Judas, se vendió por unas monedas. Y bueno, pues sigue en la vocería o en el cargo de dirigente de las autodefensas, es el doctor Manuel, José Manuel Mireles. Así de que esto pinta bastante interesante. Espero que lo puedan escuchar, lo puedan ver el próximo 28 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por revolucion3.0.com. Esto nos los acaban de mandar, y bueno, pues lo andamos posteando para que, bueno, pues si les interesa, pues ahí le caigan, ¿no? Bueno, ¿a qué hora es? Son las 8:11. Entonces todavía tenemos un ratito. Bueno, más bien vamos a la música, y el otro anuncio se los hacemos después de la música, por supuesto. Así es de que vamos con más rolitas de los Cafres el día de hoy. Por cierto, por ahí que llegaron. Sí, ya había mencionado. Este es mi arte, se llama esta rolita de los Cafres. Nosotros haramos el cielo.

Quiero el hospital, no la clínica, no el hospital. Hasta lo más próximo. Y lo que hay no se puede pagar. principalmente quiere la gente. Uno es sucio porque le gusta, wow. Y el otro por ignorante. Uno es sucio porque le gusta, wow. Y el otro por ignorante. Si no te fijaste en mí, ya te darás vuelta. Si no te importó que existiera, te pesará mi presencia. Si no te fijaste en mí, ya te darás vuelta. Si no te importó que existiera, te pesará mi presencia. Se nos quería adelantar una rolita, pero no la dejamos. Esta rolita última que escuchamos se llamó Aguantar. Antes fue Paren Duf. Y este es Mi Arte. Con esa iniciamos este bloquecito de rolas dedicadas a, bueno, no dedicadas, sino de los Cafres. Un poco de reggae, reggae argentino para toda la banda. Y bueno, la otra invitación que les queríamos hacer es a una presentación de un libro que se llama Perros habitados por las voces del desierto. Y esto, según dice, que es poesía infrarrealista entre dos siglos. Bueno, eso es lo que dice la propaganda que nos mandan. Y esto es un evento que se está haciendo en el marco de una exposición sobre rock. Hay una exposición sobre rock de ahí en el Museo Universitario del Chopo. Así es de que, bueno, se presentará este libro de los infrarrealistas, que se llama Perros habitados por las voces del desierto. Poesía. Y bueno, lo chido de esto, bueno, es que no solamente va a ser la presentación del libro y la poesía, sino que también va a estar espérenme tantito. Van a estar tocando algunos de los compas de los rupestres. Por ahí va a estar tocando el buen Armando Rosas y también el Rafael Katana. Y que no alcanzo a leer, pero bueno, van a estar varios compas hablando sobre esto de la poesía. Esto va a ser también el 28 de mayo, o sea el miércoles, allí en el Museo Universitario del Chopo, que ya saben dónde está, Doctor Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María la Ribera. Así es de que, bueno, pues esto es entrada libre, ¿eh? No hay costo. Es la presentación del libro y también la participación en la parte musical del Armando Rosas y el Rafael Katana. Así es de que, bueno, pues si quieren por ahí darse una vuelta al Chopo el próximo miércoles, esto va a ser a las 8 de la noche, pues es entrada de agrapa. Y bueno, pues por ahí también estaremos, bueno, yo quiero ir, espero que no se nos apeste, el próximo miércoles. Entonces, pues son parte de las invitaciones a los que queríamos hacer partícipes de las actividades culturales y, bueno, pues no tan culturales, pero sí un poco de información para que sepan cómo está el choro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se quería hacer, esa invitación, esa pequeña invitación para que puedan también escuchar poesía y también pues escuchar a las bandas, a los compas de la banda rupestre, al Katana y al Armando Rosas, que estarán tocando el próximo miércoles ahí en el Museo Universitario del Chopo. Bueno, pues esa sería la última invitación y también pues mi participación aquí. Los dejamos escuchando más rolas de los Cafres todavía un rato más, pero antes pues quisiéramos agradecer a toda la banda que estuvo presente, a Jesús Romero Salazar, a Valery Lezama Lugo, a Manuel Alvarado, a Juan Granados, el Toño El Paria, Lina Gómez Chan, Adriana Salgado Durán, Happy Hippy Shippy, así se llama. Happy Shippy Shippy, Happy Hippy Shippy, así es. Bueno, saludos a este compa o no sé qué sea, compañero o compañero. Y bueno, por ahí también estuvieron. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Otra vez. Perdón, pero. De repente se me. Se me mueven aquí mucho las imágenes. Ros Rossi también estuvo por ahí. Saludos a Ros Rossi. A Rosa Aide Ruiz. Rosa Aide Ruiz estuvo en Sublevarte. Y Luz Alanis Leibedich. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, Luz, pero pues ahí está el saludo también para ti. Así es de que, bueno, pues muchas gracias a toda la banda. Pues nosotros nos despedimos, espero que le puedan caer algunas de las actividades. Bueno, por lo pronto pues ahí está las dos invitaciones que pues creo que se me hacen interesantes. Esta pues más bien la de internet, que habla sobre los grupos de autodefensa para el próximo miércoles de 9 a 2 de la tarde. Por la transmisión en vivo va a ser por revolucion3.0.com y pues la presentación de este libro de poesía sobre infrarrealistas que se llama Perros Habitados por las Voces del Desierto. Es una presentación del libro de poesía y también la presentación musical ahí mismo en esa presentación del libro de Armando Rosas y Rafael Katana, allá en el Museo Universitario del Chopo, también el miércoles a las 8 de la noche. Chido, pues esto fue su programa Tiempo de Híbridos, espero lo hayan disfrutado y bueno, pues nos vamos, más bien los dejamos con más rolitas de los Cafres hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues pásenla bien, chido, muchas gracias. Y bueno, pues feliz inicio de semana y buena vibra, pura buena vibra positiva con los Cafres, ¿no? Vamos a escuchar más rolitas de los Cafres Sueña por el Hoy. Así se llama esta canción, Sueña por el Hoy. Los Cafres aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido. Buena vibra positiva este inicio de semana. Mañana es ahora. fragancia opacada. Oler no tiene espejo, refleja gusto distinto. Mañana es ahora, sueña por el ojo. Mañana es ahora, sueña por el ojo. Mañana es ahora. Más caro está tu fragancia opaca. Oler no tiene espejo, refleja gusto distinto. Raro, distinto, realza tu olor. Único es tu instinto, expresa tu color. Raro, distinto, realza tu olor. Único es tu instinto, expresa tu color. Sueña por el ojo, mañana es ahora. Sueña por el ojo, mañana es ahora. Sueña por el ojo. Volar hasta allá y ver, oh, oh, oh,